te gustan los zapatos, lleva los zapatos barato, barato, barato, barato, barato, barato. Lo presta y en menos de un mes se va a quedar con una sola. Este compás te cuesta como 2 soles, o sea que 9 soles todos los años tú inviertes. Si tienes 2 hijos, gastarías 18. Lo bueno de esta regla, señor, que no te cuesta 18 soles. El producto, señor, es peruano, hecho en Lima, teléfonos en la parte de atrás, aprobado por el Ministerio de Educación. Esto no es chileno, no es coreano, no es mexicano, es peruano. Recuerde que la regla chiquita te viene con tu prospecto, con tu manual en perfecto castellano, cómo tú vas a comenzar a trabajar. Esta de acá es la regla pequeña. Y esta otra es la regla profesional, la regla de 30 centímetros que te viene con tu prospecto, con tu manual. Muchas personas se preguntarán, joven, ¿cuánto cuesta la regla? Señor, tengo 2 precios, el precio individual y tengo el precio de promoción. El precio individual es aquel precio que no lleva promoción, lógicamente. Si tú quieres llevar el precio sin promoción de la regla grande, te cuesta la suma, señor, de 10 nuevos soles. Y la chiquita sin promoción te cuesta 7 soles. O sea que las dos serían 17 nuevos soles. Pero hoy día no vas a pagar ese precio. Te voy a hacer un regalo para aquellas 2 o 3 primeras personas que lo vayan a llevar. ¿Quieres llevar la regla grande para aquellas personas que tengan la suma de 10 nuevos soles? Te llevas la grande. ¿Y la chiquita en cuánto te la voy a dejar? Para aquellas 2 o 3 personas que lo vayan a llevar, hoy día no me la pagan. Por la compra de la grande es, bueno, señor, yo te voy a regalar la regla pequeña. O sea que la torre de la suma de 10 nuevos soles. Vamos a donde la poliera, ¿ya? Que me lo cambie. lo odio, no me lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque el billete está sucio, manchado, ¿verdad? Así como el billete nos pasa con la cara. ¿Por qué? Porque cuando buscamos trabajo, siempre lo primero que nos piden es buena presencia, un currículum. Ahí en el currículum hay una fotito pequeña y está la cara. Muchos me dicen, joven, lo que me hace ver bien es la ropa, pero ropa conseguimos de medio uso, cara no hay bien acá. Lo que hace la babita, mira ahí cómo va saliendo, mira cómo va desapareciendo desde la primera aplicación. Y voy a lavar al joven que le puso la babita en la cara. Lo voy a pasar ahí, ¿sale la manchita o no sale?